para estas horas, ¿eh? What do you do? How do you do, baby? Fue el primer sencillo del álbum Tourist de los tremendísimos Roxette. Momento ahora para darnos una vuelta por la historia de la música. Ricky García. Nos vamos hasta 1969, cuando llegamos a la luna. The Beatles lanzan al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. Este álbum es el más débil de todas las recopilaciones de The Beatles hasta el momento, vendiendo muy poco en los principales países, ya que los discos de los Beatles suelen escalar hasta el primer lugar en ventas. Pero en este caso, lo máximo que logró fue un discreto número 8 en su país natal, en Inglaterra. ¡Oh, qué apropiada, ¿verdad? 1959, nace Susanna Hoffs en Newport Beach, en California. Fue miembro del grupo de los 80 The Bangles. Además, fue la vocalista y guitarra rítmica de la banda hasta el 91, cuando comenzó su carrera en solitario. Susanna Hoffs también hizo sus pinitos en el cine con la película The All Nighter en España, La Noche de la Graduación, dirigida por su madre, Tamar Simon Hoffs, en 1987. Y también en esta semana de 1987, Gregory Abbott, artista de un solo éxito, o sea, lo que llamamos un One Hit Wonder, consiguió su único número uno en singles en los Estados Unidos con esta canción, además de alcanzar también el número 6 en la lista de singles del Reino Unido. Gregory no volvió a colocar ningún otro top 40 en las listas, pero este dejó huella. Nos encanta, se llama Shake You Down. Girl, I've been watching you. From so far across the floor now, baby, that's nothing new. I've watched you so many times before now, baby. I see that look in your eyes, and what it's telling me, and you know. Yes, I do. Now give me just a little missing. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear. Ricky García. Kiss. Nos expliquéis cuándo os habéis propuesto un reto y habéis tenido éxito. Después de años de encierro y oliendo a naftalina, ¿te sacaste esas oposiciones? ¿Un compañero de promoción te dijo que nunca conseguirías el ascenso y ahora eres su jefe? ¿En un concurso de abdominales ganaste el premio a la mejor excusa? Cuéntanoslo. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox te vamos a regalar un par de días de evasión y bienestar. ¡Hasta las 8! Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me, out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy. Thank you.

4 minutos y las 7 serán las 6 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Disfrutando de lo que queda de lunes. Ya sabes que aquí por las tardes pasamos el mejor momento del día. Con la mejor música y, por supuesto, con vuestra compañía, que nos encantan. Nos pegamos aquí unas panzas de reír, que es demasiado, ¿eh? Si te acabas de incorporar ahora mismo, que sepas que nuestro tema del día de hoy es cuándo te has propuesto un reto y has tenido éxito. Hola, buenas tardes. Juanito de Madrid. Hola, Juanito. Pues mira, yo me propuse acabar con una botella de licor de orujo que tenía desde hacía tiempo, y con esto de la pandemia y este año encerrado, he conseguido acabar con la de orujo, dos de anís, una de chinchón y una de licor de hierba. He conseguido acabar con todo. Retratado. Hola, muy buenas. Pues soy David de Asturias, de Piedras Blancas, y este año pasado me propuse sacar el carnet de moto y al final pues aquí estoy con carnet y espero a ver si me compro la moto. Hola chicos, ¿qué tal el fin de bien? Muy bien, ¿no? Muy bien. Bien, ¿no? Bueno, pues soy María Carmen de Murcia. Hola. Y yo lo que me propuse fue quedarme embarazada por segunda vez. Me costó horrores. La primera vino muy bien, pero el segundo horrores. Pero yo RQR. Y ahí está, con 17 años y me costó 14 años, que es la diferencia que se lleva de su hermana a él. Se llevan 14 años, pero yo me lo propuse, sí señor. Buenas tardes, equipo. Hola. Pues nada, a mí me retaron para dejar de fumar hace 18 años. ¡Wow! Y hasta hoy no he catado ni un solo cigarro. ¡Contratado! Aún está flipando la persona que me retó. Oye, pues muy bien, oye. Cuéntanos la tuya. Hazlo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Tenemos ya algún mensajito por aquí bastante divertido que luego voy a leer. Te tienes que hacer seguidor de las redes y nos lo escribes. Yo te lo leeré, no hay problema. ¿Cuál es ese reto que te has propuesto y con el cual has conseguido triunfar? Hasta las 8, las 7 en Canarias. Este es el show en Kiss FM. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. So you leave it in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend to say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.

to the seas. I can make a rhyme of confusion in your mind. And when it comes down to some good old fashioned love. Back to the Future tuvo muchas cosas impresionantes y entre ellas su banda sonora. The Power of Love. Tremendos como siempre, Hugh Lewis and the News. Bueno, y a la vuelta te esperan sorpresas como esta. Oh, Sam. Where you from? Your sex a thing. Hot chocolate. Aquí tenemos la fórmula de la felicidad. ¿Y te suena de algo esta melodía? Y además también conoceremos los números uno de tal semana como esta. Y entre ellos te pondré un tema que comienza... A ver si me sale, ¿eh? ¡Au! ¡I feel good! Pero antes llega Ismael Aranz para ponerte el día en el boletín de las 7, una antes en Canarias. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.